En el estreno de la nueva programación de verano y en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 3 de julio, vamos a ofrecerles un nuevo espacio que va a estar enfocado a ofrecerles precisamente información en torno a el ámbito formativo y laboral que existe pues en nuestro entorno. Lo vamos a hacer pues conociendo además también el trabajo que se desarrolla por parte del Servicio Andalucía Orienta de nuestra localidad. Este programa, a lo largo de las próximas semanas, cada lunes, va a estar protagonizado por los técnicos de Andalucía Orienta. Ellos van a ser los encargados de contarnos pues en qué consiste precisamente sus labores y el trabajo que desarrolla con los usuarios que llegan cada día hasta el servicio de Andalucía Orienta en nuestro municipio. Vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con Ana Bazán, coordinadora de Andalucía Orienta, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Ana Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de un espacio, Ana, principalmente enfocado a orientar precisamente, ¿no?, a los ciudadanos ubriqueños y a conocer el servicio de Andalucía Orienta. Sí, a ver, yo quería en primer lugar comentar que el servicio Andalucía Orienta somos un servicio público gestionado por el Ayuntamiento de Ubrique y que depende del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. En nuestro servicio pues atendemos a desempleados en general que estén inscritos con su demanda de empleo en alta en la oficina de empleo. El Servicio Andalucía Orienta es un servicio público y gratuito por el que apuesta la Junta de Andalucía desde que en 2004 se realizaron las transferencias desde el Gobierno Central a la Junta, las transferencias de políticas activas de empleo. Y en concreto en la Sierra de Cádiz, ahora mismo en esta convocatoria estamos trabajando 7 unidades de orientación en distintas localidades, entre ellas pues Ubrique. En concreto en nuestra localidad, pues en principio no había una unidad, Ubrique no tenía una unidad de orientación propia. Esta se creó en 2008, pero sí que el servicio se lleva prestando muchos más años. Lo que pasa es que se desplazaba a nuestra localidad un técnico que pertenecía a otras unidades. Y bueno, pues aquí estamos y esperemos que durante muchos años. Con anterioridad, además, el servicio se prestaba en el SAE, ¿no?, en la sede del Servicio de Andaluz de Empleo. ¿Oficina propia a partir de cuándo? Bueno, al principio, cuando empezamos a desplazarnos a Ubrique, estábamos ubicados en la, no exactamente en la oficina de empleo, sí, sino en la parte alta, en el mismo edificio, pero en la parte alta. Teníamos allí una oficina. Y en 2008 fue cuando ya se creó la unidad propia aquí en Ubrique hasta el día de hoy. Luego, al ser uno de los dispositivos que integran el SAE, el Servicio Andalucía Orienta, pues aparte de las funciones propias que tenemos los orientadores, de las cuales hablaremos ahora en un ratito, pues estamos implicados tanto en la difusión como en la ejecución de programas y planes de empleo que la Junta ejecuta y lleva a cabo. Algunos ejemplos son inscripciones de jóvenes en el sistema de garantía juvenil, impartición de sesiones de orientación laboral a beneficiarios del Plan Prepara, participación en procedimientos como el Acredita, por ejemplo. Por cierto, comentar con respecto al Acredita, ahora que sale el tema a colación, que estamos a la espera de una convocatoria extraordinaria, que en principio dijeron que iba a salir en el mes de junio, y ahora la última noticia que hemos tenido es que será ahora para las primeras semanas de julio, y es una convocatoria extraordinaria para que se puedan presentar a este procedimiento las auxiliares de ayuda a domicilio, que a día de hoy todavía no tienen su certificado de profesionalidad. En concreto van a ser 3.500 plazas para ayuda a domicilio y 1.000 para atención sociosanitaria en instituciones. Así que estaremos pendientes de ese tema para poder informar. Pues interesante también, ¿no?, este aspecto, hay que darlo a conocer. Bueno, pues en cuanto a lo que es la propia oficina, ¿no?, el trabajo que se desarrolla por parte de Andalucía Orienta, de este servicio, podemos hablar también de su funcionamiento, ¿no?, de cómo se trabaja. En cuanto a las funciones que desempeñamos los orientadores, pues es bueno que lo comentemos, que lo resaltemos, puesto que no está del todo claro para todo el mundo qué es exactamente lo que hace un orientador, cuál es su trabajo y cuáles son sus funciones. Entonces, pues principalmente nosotros estamos para guiar, para acompañar, orientar, como su propio nombre indica, a personas que estén realizando una búsqueda activa de empleo. Resalto el tema de la búsqueda activa de empleo porque es un factor bastante importante a la hora de tener éxito o no en nuestra búsqueda. Una persona que busca activamente empleo es aquella que está continuamente pues trabajando su red de contactos, haciendo autocandidatura y mandando ofertas, bien llevándolas directamente a las empresas o bien enviándolas, buscando empleo por internet, ¿vale? Esas son las labores que realiza una persona que busca activamente empleo. Yo me he encontrado pues a diario casos de personas que me han dicho, pues es que llevo 5 años buscando trabajo. Y ahí es donde hay que ver realmente de esos 5 años cuál es el tiempo que se ha estado buscando realmente activamente empleo. Es cierto que cuando el periodo en el que la persona busca empleo se alarga más de la cuenta, pues es lógico y es normal, como personas que somos, que haya altibajos y que haya periodos en los que la persona esté un poquito más desmotivada y demás, pero bueno, ahí estamos nosotros precisamente para activar a los desempleados e intentar que pues que den un paso y salgan de esas situaciones de frustración, a veces de inactividad, provocadas pues por largos periodos de desempleo en los que hay veces que nos venimos un poquito abajo y abandonamos la búsqueda. Y cuando, las recomendaciones que hacemos para que las personas desempleadas no se aburran, no se agobien, no dejen de buscar y se activen, pues son variadas, pero por poner algún ejemplo, incluso el hecho de hacer un curso de formación en el momento en el que estás parado puede ayudarte en el sentido que en ese periodo en el que estás haciendo el curso estás ampliando tu red de contacto porque estás conociendo a personas que en un momento dado te pueden avisar porque se hayan enterado de una oferta relacionada con tu perfil, estás conociendo a otras personas también que están en la misma situación que tú y todo eso es positivo de cara a la posibilidad de mejorar tus posibilidades de encontrar empleo. Y todo esto además también colabore en cierto modo casi que de orientador, pero como psicólogo, ¿no? Porque hay que decir que los orientadores de Andalucía Orientada pues son profesionales también en este marco, ¿no? Eso también es importante. Vamos a hablar de precisamente de quiénes son los orientadores después, pero sí que esas funciones están ahí un poco mezcladas, que casi que no se ven, no se hacen, pero no se ven. Es cierto que eso, hacemos muchísimo trabajo de motivación hacia la búsqueda, por esto mismo que hemos estado hablando antes, y es que las personas somos muy distintas y no todo el mundo vive una situación de desempleo de la misma forma. Hay personas que porque no tengan cargas familiares o por el motivo que sea o porque sean más positivas, pues se lo toman el hecho de haberse quedado parado como un reto o como una forma de vivir una nueva experiencia en el momento de estar buscando un nuevo empleo y demás. Y hay otras personas pues que lo viven como una situación dramática, porque bien porque tengan una familia a sus espaldas a la cual mantener, o bien porque no tengan la cualificación necesaria para desenvolverse y poder encontrar otros empleos y abrirse otras puertas. En fin, entonces, ya os digo, nos encontramos tantos casos diferentes que siempre es cierto que además de trabajar en la búsqueda de empleo, pues muchas veces hacemos un perfil psicológico. Trabajamos el aspecto psicológico de la persona, de forma que, la persona pues se enfrenta a las situaciones de desempleo con una autoestima alta y con herramientas para poder controlar el estrés, la ansiedad y demás, que le van a facilitar esa búsqueda de empleo. Los usuarios de Andalucía Orienta principalmente desempleados, ¿no? Obviamente. Sí, siempre tienen que ser desempleados. Es que nosotros, al ser un dispositivo del SAE, la plataforma con la que trabajamos y demás solo nos permite acceder a los datos y trabajar con los datos de las personas que están registradas en el SAE. Entonces, puntualmente sí que es cierto que si viene alguien que en ese momento está ocupado buscando pues una formación o buscando algún o solicitando alguna información puntual o una atención puntual, pues lo atendemos. No voy a decir que no, verá, sí que se le atiende y se le informa. Pero lo que es la apertura del itinerario, el seguimiento y el trabajo que realmente hacemos con la persona tiene que ser con desempleados inscritos en el SAE. Podemos explicar también, Ana, si te parece, cuál es el procedimiento, ¿no? Desde que una persona llega a Andalucía Oriente, al servicio de Andalucía Oriente, aquí en la calle Matadero, y bueno, pues pregunta por vosotros, se pone en vuestras manos, ¿cuál es ese proceso que se lleva a cabo? Bueno, en primer lugar, comentar que las personas que nosotros atendemos vienen derivadas o bien de la oficina de empleo, porque ellos los técnicos no las hayan derivado, hayan detectado que necesitan orientación y no la hayan derivado, o ellos hayan solicitado directamente la cita en el SAE, o bien atendemos a las personas que acuden directamente al servicio de orientación y allí mismo se les da su cita y demás. Y bueno, nuestra metodología de trabajo la voy a resumir en tres pasos, ¿vale? En primer lugar, hacemos una entrevista de acogida, que ahora voy a explicar un poco en qué consiste. Posteriormente, se le abre el IPI, el itinerario personalizado de inserción, a la persona desempleada. Y por último, y este sería el periodo más largo, se hace un seguimiento de su proceso de búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces, en la entrevista de acogida, pues lo que hacemos un poco conocer el perfil de la persona, sus expectativas, sus demandas, su disponibilidad, ya que, pues bueno, en función de la información que obtengamos en esa entrevista, pues vamos a trabajar de una forma o de otra y utilizaremos unos recursos u otros. Cada persona tiene un perfil totalmente diferente. No vamos a utilizar los mismos recursos y herramientas para un joven que haya abandonado los estudios, por ejemplo, claro, que para un administrativo con bastantes años de experiencia que en un momento dado haya quedado en desempleo. Sí. Son distintos los recursos y las herramientas que utilizamos. Bueno, pues una vez que se realiza la entrevista de acogida, se le abre a la persona desempleada que quiera participar en un proceso de orientación y que esté en búsqueda activa de empleo, un itinerario personalizado de inserción. Este expediente, que todos conocemos, bueno, nuestros usuarios de siempre ya están familiarizados, le llamamos el IPI, pues, en definitiva, para el orientador es un expediente informático en el cual nosotros pues vamos anotando cada vez que vemos a la persona qué es lo que vamos trabajando, cómo va su proceso de búsqueda de empleo. Pero es cierto también que este itinerario pues se considera la puerta de entrada a las políticas activas de empleo, ya que los orientadores, primero, que podemos acceder a los datos que esa persona tiene registrados en ERMES, en la base de datos del SAE, y podemos pues bien recomendarle algún cambio, actualizarlo, detectar si hay alguna carencia o algo que le pueda estar perjudicando en el hecho de no salir en los procesos de selección, sondeado. Y luego, además, pues a través de ese itinerario, los orientadores podemos hacer recomendaciones a determinados programas, como son, por ejemplo, las escuelas taller, los talleres de empleo, la formación, bueno, que pueden ayudarles a la hora de salir también seleccionado en los sondeos del SAE para participar en esos programas. Y es un procedimiento interno de carácter informático, pero que sirve además también para poner en su lugar a la persona demandante de empleo, ¿no? En el sentido de, bueno, darle visibilidad, ¿no? A nivel de todo lo que es el ámbito laboral de la propia Junta de Andalucía, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, también comentar eso, que resaltar lo que estás comentando, que es que realmente el IPI no es un expediente que obligatoriamente nadie tenga que tener abierto. Las personas a las cuales nosotros atendemos acuden al servicio de forma voluntaria, pero sí que es cierto que es valorable. Es valorable porque es la forma que un desempleado tiene de acreditar que está en un proceso de búsqueda de empleo. Claro. Si se presenta una entrevista en un ayuntamiento, para una escuela taller, para o incluso en una empresa privada, el decir o el comentar que está en un proceso, que está asistiendo a los orientadores y demás, ya eso le indica a la persona que lo está entrevistando que esa persona tiene interés en su búsqueda de empleo, que se está moviendo, que está haciendo lo posible por salir de esa situación. Entonces, el tener el IPI abierto sí que es valorable. Y luego comentar que en ese itinerario lo que hacemos es adoptar las medidas necesarias para conseguir el objetivo profesional que cada uno se haya marcado. Hay veces que se consigue o hay veces que no, los objetivos son muy diversos. Y lo que sí intentamos desde el Orienta es que la persona desempleada siempre tenga más posibilidades de encontrar empleo que antes de acudir a nuestro servicio, que sea más autónomo, que esté más preparado para la búsqueda de empleo. ¿Vale? Y bueno. El seguimiento final, ¿no? Sí, y por último, lo que hacemos es un seguimiento de la búsqueda de empleo de esa persona. No se entiende que una persona esté yendo al orientador y el orientador solo lo atienda pues una vez cada 6 meses, porque verá, a lo largo de 6 meses pues son muchas las convocatorias que salen, las informaciones que salen y las cosas que se puede estar perdiendo. Entonces, como mínimo, ese seguimiento lo hacemos y atendemos a la persona mínimo, o sea, máximo a los 3 meses. Sí. Cuando la persona demanda una cita con nosotros, pues ahí vamos a estar. Si nosotros tenemos alguna información de su interés, por supuesto que lo vamos a citar. Pero si en ese periodo de 3 meses no hay ninguna novedad, que suele ser raro, pues entonces ya lo llamaremos para la renovación del itinerario y para ver cómo le va y para ver cómo ha llevado la búsqueda de empleo a lo largo de ese periodo. Y luego me gustaría comentar que eso, nosotros los orientadores, entre nosotros lo decimos y pienso que es cierto, que hacemos un trabajo que en definitiva cambia vidas, porque es un trabajo que a veces no es visible, no es cuantificable o medible incluso, depende del objetivo que nos hayamos marcado, pero para nosotros la satisfacción es enorme cuando conseguimos que un adolescente que abandona los estudios se apunte y se saque el graduado en eso, porque sabemos que es una titulación que le van a exigir a lo largo de su vida profesional, como mínimo. O bien cuando hay alguien que lleva con nosotros bastante tiempo y por fin decide, pues hasta aquí hemos llegado, me voy a apuntar y voy a sacar una formación profesional de cara a que a abrirme otras puertas y a intentar romper con esta situación de desempleo. Y bueno, y por supuesto también cuando es muy gratificante cuando nos avisan porque, por ejemplo, a través de nuestro Facebook pues han visto una oferta de empleo y nos avisan para comunicarnos que han empezado a trabajar. Entonces, bueno, hacemos en la medida de nuestras posibilidades lo que podemos. Claro, lo suyo es que desde Andalucía Orienta, más que un servicio en el que uno va a buscar trabajo directamente, ¿no? Como una oficina de empleo, Andalucía Orienta, como tú decías, se orienta en esa búsqueda de empleo y se intenta, bueno, pues que el usuario, según las metas que se ponga, tenga toda esa formación necesaria para poder acceder a ese empleo, ¿no? Que es lo básico hoy en día. Sí, sí. En definitiva intentamos eso, que la persona cuando durante el tiempo que está con nosotros pues se haga lo más autónoma posible y adquiera pues las herramientas de búsqueda de empleo que le van a hacer falta a lo largo de su vida para esa búsqueda, ¿vale? Y no tenga que estar colgada del servicio siempre, sino que intentamos hacer personas autónomas y que sepan hacerse responsables de su propia búsqueda de empleo. Pues es el programa que se lleva a cabo por parte de Andalucía Orienta, el servicio de Andalucía Orienta, que existe en nuestra comunidad y en concreto en nuestra localidad con esa oficina propia, como nos decía, desde el año 2008. Eso por un lado, en cuanto al funcionamiento, yo no sé si sobre el servicio de Andalucía Orienta algo más, porque hemos hablado un poco en líneas generales, ¿no? Obviamente, ¿alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente? Sí, quería comentar algunos, dentro de un itinerario, algunas de las funciones que desempeñamos. Digo algunas porque seguro que se me escapan, porque es que esto es tan personalizado y depende tanto de la persona que estemos atendiendo que, bueno, voy a comentar un poco en general qué es lo que solemos hacer. Pues en principio manejamos información y recursos que vamos facilitando a nuestros usuarios según su perfil y sus intereses. Información sobre becas, prácticas en empresas, bolsas de trabajo, formación, programas de formación y empleo o trabajo en el extranjero, empleo público, ¿vale? También comentar que tenemos que el Orienta pues publica toda la información que vamos localizando a través de una página de Facebook, ¿vale? Que es Andalucía Orienta Ubrique, y en la cual pues vamos colgando toda esta información de interés para personas que actualmente estén en búsqueda de empleo. Ahora mismo esta página tiene ya más de 6.500 seguidores y voy a comentar un poquito por encima varias convocatorias, sí, que hay abiertas, vale. Y que cumplen los plazos en breve, ahora en este mes de julio, uh-huh, por si hay alguien que o no maneje esta red social o que por algún motivo se haya despistado y no las haya visto, porque son bastante interesantes. Bueno, en primer lugar, hay actualmente, ahora mismo, y colgado en nuestro Facebook, hay una bolsa de empleo de la empresa pública de aguas de Huesna, sería para auxiliares administrativos, técnicos de laboratorio y personal de limpieza y mantenimiento. El plazo estaría abierto hasta el 10 de julio. Luego hay otra bolsa de empleo para trabajar en la Administración de Justicia, uh-huh, como interino en Melilla, ¿vale? Hay plazas convocadas para auxilio judicial, gestión procesal, médico forense y tramitación procesal. También hasta el 10 de julio está abierto el plazo. Hay abierto un proceso de selección de CaixaBank, muy interesante, porque CaixaBank quiere contratar para toda España para asesoramiento financiero a titulados de economía, administración y dirección de empresa, sí, empresariales o derecho, ¿vale? Entonces ahí tenéis el enlace también colgado por si algún joven titulado se ha despistado un poquillo y no lo había visto. La bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Bornos está abierta actualmente. En Ubrique, en concreto, hay una acción formativa que se va a impartir en MOVEX, que es de marketing, comunicación en moda y lujo, y está abierto el plazo hasta el 12 de julio para poder participar en ella. Los requisitos son tener titulación universitaria o un nivel equivalente al B1 de inglés o el FP2 o grado superior de comercio y marketing, ¿vale? Hasta el 12 de julio. Hay una bolsa que precisamente nos enteramos recientemente, hay otra bolsa abierta para básica de aquí en Ubrique, ¿vale? Para la categoría de peón recogedor para el servicio de recogida selectiva de residuos, y el plazo está abierto hasta el 18 de julio, ¿vale? También si hay alguien interesado. Perdona, un momentito, Ana, simplemente una curiosidad, ¿no? Yo estoy viendo precisamente esa oferta que acaba de decir, que tengo aquí abierta el Facebook de Andalucía Orienta Ubrique, y ha sido compartido 46 veces, ¿no? Lo que es la noticia esta que habéis publicado vosotros en el Facebook, o sea que la difusión, ¿no? A través de las redes sociales es básica hoy en día. Sí, sí, sí. Hay, vamos, yo incluso me incluyo. Hay muchas personas que no son partidarias de las redes sociales por temas de intimidad y demás. Pero para esto es necesario. Pero para temas necesario. De empleo está funcionando muy, muy bien. De hecho, es que nosotros colgamos cualquier noticia y en 10 minutos la pueden haber visto 1.000 personas. Claro, entonces, claro, es súper efectivo. Yo recomiendo eso a estas personas que estoy comentando, que no son muy partidarias de Facebook o de Twitter y demás, o incluso LinkedIn. Que sí que se abran las cuentas, aunque no sea para su ámbito privado, solo para la búsqueda de empleo. Uso profesional, de hecho hay mucha gente que lo utiliza solo de uso profesional, aunque tenga una apariencia personal. Porque ya sí que es muy efectivo. Y bueno, me quedan un par de cositas, una en concreto, vaya, lo de básica he dicho que sería hasta el 18 de julio, y luego también nos enteramos el viernes pasado, de que se ha abierto también en la empresa pública de emergencia sanitaria, la página es las 3w.epes.es, una bolsa de trabajo para administrativos, ¿vale? Entonces hay 10 días hábiles para que nosotros estuvimos contactando con EPES el mismo viernes y nos dijeron que a partir de hoy lunes iba a estar en el aplicativo suyo de su página la instancia para poder y las bases para poder acceder a toda la información sobre esta bolsa, ¿vale? Bueno, pues son las ofertas dentro del ámbito de la convocatoria de empleo público, que prácticamente con lo que trabajáis vosotros, porque el empleo privado no, porque eso sería a través del SAE, ¿verdad? Sí, bueno, indirectamente sí que es cierto, indirectamente. Pero bolsas de empleo y ese tipo de convocatorias de este tipo, ¿no? Sí, nosotros estamos más centrados en otro tipo de funciones que son las que hemos explicado hoy en día. Lo que sí es cierto que si yo estoy atendiendo a un cocinero y me veo por Facebook o me entero de alguna oferta de cocina, pues sí que en esos casos hacemos intermediación, porque Claro. lo llamaría o directamente enviaría su currículum a esa oferta. Y bueno, en definitiva, eso, hacemos lo que podemos por ayudar a los usuarios a mejorar sus posibilidades de encontrar empleo. Yo no sé si te pregunto, por ejemplo, por datos de usuarios que han pasado por las puertas de Andalucía Oriente a Ubrique. Es Así de buena complicado. primera voz de pronto. Es complicado porque nosotros sí que tenemos controlado a los usuarios a los que ahora mismo le estamos haciendo un seguimiento, Claro, a los que tienen a los que el tienen IPI. un itinerario abierto, que pueden ser unos 250 por técnico, pueden ser unos 500 personas las que ahora mismo tienen un IPI abierto y están en un proceso de búsqueda con nosotros, en concordancia y en colaboración entre el orientador y la persona desempleada. Pero luego realizamos muchas atenciones puntuales al día, de consultas, de personas que vienen a que les gestionemos alguna documentación, les saquemos algún certificado, o que directamente vienen a hacer una pregunta porque han visto algo en Facebook o se han enterado de alguna información. Y algunas de esas personas no tienen el IPI abierto, entonces eso sí que ya es complicado poder Contabilizarla. contabilizarla. Y luego otra duda, si dentro del ámbito del funcionamiento de usuario y servicio que se presta y demás, ¿es un servicio estrictamente local o, por ejemplo, si viene un vecino de otra localidad donde obviamente en su pueblo pequeño no existe Andalucía Oriental, vosotros la atendéis? Sí, lo atendemos. El objetivo del SAE, en principio, cuando sacó la convocatoria de Andalucía Oriente, era acercar lo máximo posible este dispositivo a los desempleados. Bueno, lo que pasa es que los recursos son los que son y las unidades que se han podido conceder este año han sido 7, pero es cierto que vamos, de hecho estamos atendiendo a usuarios de Grazalema, de Villaluenga, de Benocá, de Prado del Rey, del Bosque, que no han tenido la suerte de poder tener un servicio de orientación en sus localidades, pero que para determinadas funciones, para determinadas búsquedas y demás, pues acuden a nosotros que somos la unidad más cercana. Y sí, los atendemos sin ningún problema, O sea vaya. que tenéis una zona de influencia que cubrís además de nuestra localidad, ¿no? También. Durante convocatorias anteriores de otras resoluciones de Andalucía Oriente, pues se nos ha concedido itinerancia y nosotros éramos los que nos desplazábamos a las localidades, pero ya en los 2 últimos años no se nos ha concedido itinerancia. Entonces, pues estamos aquí a disposición de los desempleados también de otras localidades, Tienen que pero desplazarse hasta tienen que Ubrique. acudir a ellos al servicio. Claro. Bueno, pues ahí queda toda esa información. Yo creo que me voy a enterar un poquito mejor, ¿no?, de lo que es Andalucía Orienta, de cómo se trabaja por parte de los orientadores, ¿no?, de este servicio en nuestra localidad, de la ayuda que presta, principalmente, bueno, sobre todo a desempleados que quieren tener una búsqueda activa de empleo, que es lo que se pretende por parte de Andalucía Orienta. El primer programa del espacio de hoy, que va a acompañarnos durante todo este periodo estival, pues está enfocado precisamente a conocer el servicio de Andalucía Orienta, pero durante los próximos programas, Ana, vamos a hablar sobre cuestiones como, por ejemplo, el acredita, sobre lo que es una entrevista de trabajo, ¿no? Vamos a hablar además también sobre la búsqueda de empleo por internet, todo lo que es ese trabajo que en líneas generales tú nos has mostrado hoy aquí. Vamos a ir desgajando, ¿no?, los aspectos más interesantes para que también el oyente de Radio Brique pueda conocerlo, ¿no?, a través de este espacio radiofónico. Lo iremos haciendo programa a programa y vamos viendo. Estaremos, bueno, pues conociendo todos esos aspectos, ¿no?, que se ponen en marcha por parte de Andalucía Orienta. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Ana Bazán, coordinadora del Servicio de Andalucía Orienta en Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy, y volveremos con este espacio el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.